Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. No está. Es mi hijo adversario. De mi opinión, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el anarquismo en la encrucijada de los años 20. Con Luciana Anapios. Hay temas, Luciana, que uno puede encararlos desde distintos, digamos, miradores. Uh-huh. Imaginemos la figura del mirador, de la atalaya, donde desde allí se puede observar un panorama y después ir como si estuviéramos pensando en un film, haciendo primer plano en algún aspecto en particular o en más de un aspecto que ese panorama nos muestra. Y si el panorama tiene como título, como nombre, anarquismo / anarquistas, después uno puede ir como orientándose por convención, por capricho, por el método que haya elegido, en seleccionar algún aspecto en particular. Y leyendo trabajos tuyos, leyendo lo que conforma tu actividad de investigación en el campo de la historia en general y del anarquismo argentino en particular, hay una preocupación donde recurrentemente volvés incorporando nuevos temas. El problema de la prensa, uh-huh. El problema de la prensa anarquista. El problema de la prensa anarquista en un periodo de la historia argentina que, bueno, que tiene sus cuestiones que vamos a tratarlas de, y vos principalmente, de analizar a partir del anarquismo en general, y después aclararemos por qué del anarquismo en general, y de la prensa de esos anarquistas del momento en particular. ¿El tiempo es 1915? El tiempo de mi investigación es, a grandes rasgos, 1915-1939, fines de los... el periodo de entreguerras, de lo que se llama entreguerras, que es así de poco definido porque justamente la categoría es poco definida. Luciana Anapios, doctora en Historia. Y en realidad, cuando yo empecé mis trabajos, mi investigación sobre el anarquismo en Argentina en este periodo, uno de los objetivos iniciales, digamos, de los puntapiés iniciales, fue discutir con la historiografía más relevante sobre el tema en Argentina, con la historiografía más relevante y con la que a mí más me inspiraba, ¿no? Que tiene que ver con la historia social, y que, a pesar de su riqueza y de la mirada heterogénea y polémica y polisémica que tenía para mirar el fenómeno del anarquismo en Argentina, no solo como una expresión obrera, sino como un movimiento mucho más amplio y complejo, a pesar de esa riqueza cerraba, uno elige excusas, ¿no?, para empezar a investigar. Sí. Mi excusa fue que esa mirada muy interesante, que es el trabajo de Juan Suriano, cerraba, era muy categórico para cerrar la actuación del anarquismo en 1910, que es como un momento muy clave de la historia argentina, de celebración de las, claro, el primer centenario, del primer, ¿no?, centenario, exactamente. Uh-huh. Y él, bueno, su análisis clausuraba la influencia del anarquismo ahí. Yo veía ahí algún problema, alguna contradicción, y ese fue como mi excusa para trabajar mi gran el puntapié inicial fue ese. Bueno, a ver qué pasaba después de 1910. No podía ser que algo tan tan prolífico, digamos, un movimiento tan complejo, que abarcaba cuestiones sociales, culturales, terminara tan abruptamente. Claramente es, bueno, como autores unos y como futuros investigadores, después fui como avanzando, uno elige algunas hipótesis de otros autores y elige discutir con esos autores. Bueno, ese fue mi caso. Entonces, por eso mi trabajo empieza en 1910, 1915. Anarquismo es un término de origen griego que significa sin autoridad ni poder. El movimiento anarquista nació en Europa a mediados del siglo XIX y sus máximos referentes teóricos son Bakunin y Proudhon. El anarquismo combate al capitalismo y las estructuras jerárquicas y sociales de poder. De allí su lema más famoso: sin Dios, ni patria, ni amo. El anarquismo tuvo una fuerte inserción en el movimiento obrero argentino de principios del siglo XX. Se caracterizó por sus acciones directas, materializadas en huelgas generales, ocupación de establecimientos fabriles, enfrentamiento con los rompehuelgas, la policía y el propio ejército. Los anarquistas también denunciaban la explotación laboral de la mujer, estaban en contra de la convención del matrimonio y luchaban por la igualdad de género. ¿Y discutiste mucho con esos autores cuando las lecturas se te iban cruzando, acumulando, y otras lecturas por fuera de esos autores las comenzaste a cruzar, a confrontar? Sí, discutí mucho. En realidad, lo interesante de mi recorrido fue, yo empecé mi investigación en el 2006 con una beca del CONICET, si no, no hubiera podido hacerlo. Ajá. Y fue un momento muy particular de resurgimiento de surgimiento de muchas investigaciones sobre el movimiento anarquista en Argentina, en paralelo con la mía, digamos. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Fui encontrando en el camino muchos interlocutores pares, además de mis referentes teóricos o metodológicos o historiográficos para discutir estas cuestiones. Entonces, eso fue una gran ayuda en la investigación, que como mucha gente sabe, no es, a pesar de lo que parece, no es una actividad solitaria o no debería ser una actividad solitaria. O no debería ser, claro. Y entonces, ese tema fue particularmente discutido, para mi gusto, algunos tiraron el ¿cómo se dice en el dicho? El bebé con el agua con el bebé adentro. Y perdieron, digamos, discutiendo cuestiones como la periodización. Tiraron por la borda aspectos muy interesantes de los aportes de la historia social del anarquismo. Y otros, ¿no? Digamos, me parece que han aportado en los últimos 15 años los estudios sobre el anarquismo en Argentina se han multiplicado, se han diversificado, se han hecho mucho más complejos y polémicos y permiten comprender mejor tanto aspectos históricos del anarquismo y de su influencia en la cultura política argentina como otras cuestiones, ¿no? Como se han abierto también otras miradas muy interesantes. Eso es parte de un proceso muy amplio, digamos, ¿no? Y que es un fenómeno que pasa especialmente con los estudios sobre anarquismo, que no pasa con otros objetos de estudio. Eso también. A ver, ¿cómo sería eso? Porque yo te estoy escuchando con atención este relato. Fui de tema porque no te hablé nada del problema de la prensa. Pero... No, ahora vamos a retomar, pero en realidad de lo que estás hablando y en una rápida etiquetación, sí, de lo que estás mencionando, es como la cocina, claro, de tus investigaciones, ¿no? Ese lugar, el backstage, si lo ponemos en términos de obras teatrales, de conciertos de rock o de otro tipo de música. Y ahí aparece esto último que acabas de decir. ¿Cuáles son las cuestiones que aparecen ahí como, digamos, emergentes, que producen discusiones emergentes, que al investigador lo entra, a lo mejor, entrar en una etapa de dudas y de replanteo de aquella hipótesis inicial? Ahí pasan dos cosas distintas. Por un lado, la cocina, ¿no?, del investigador. Puedo hablar de mi caso particular, que fui cambiando el objeto de estudio, fui cambiando la forma de abordarlo, las metodologías. Y también, por otro lado, pasa esta cuestión de un florecimiento muy particular del anarquismo como objeto de estudio y que tiene, yo no sabría explicar exactamente las motivaciones de esa efervescencia, digamos, pero en los últimos, el año anterior, por ejemplo, en el año pasado, no, perdón, fue este año, ya se me están mezclando las cosas, hubo un congreso internacional de investigadores sobre anarquismo que organizamos con la Universidad de San Martín, con el IDAES, uh-huh, y el CEDINSI, que es el archivo, uno de los archivos más importantes de América Latina, sí. Sobre documentación de izquierdas y de derechas también, pero sobre todo de izquierdas. Y fue muy, formé parte de la organización junto con otros colegas con los que venimos hace 15 años trabajando estos temas, y nos sorprendió la recepción, digamos, más de 130 ponencias recibimos de distintas partes de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Nos llamaba la atención el impacto que tienen estos trabajos y uh-huh, estos estudios, que eran muy amplios. Había trabajos académicos y trabajos más militantes, y esa era también la riqueza del congreso. No sé a qué se debe esa recepción, ese poder de convocatoria del tema, pero particularmente para mí fue fundamental avanzar en mi trabajo junto con otros investigadores y con otros, mi trabajo es básicamente académico, pero me sirvió mucho también el aporte de investigadores que están en la bisagra entre el ensayo, la investigación académica rigurosa y la militancia anarquista, ¿no? Claro. Que no tiene, digamos, que yo no formo parte de ningún grupo de militancia anarquista, pero sin embargo me parece que esa le da una riqueza también estar en contacto con algunas de estas expresiones. También hace que, digamos, como historiadora recuerde que es un objeto vivo, digamos. Luciana Anapios es doctora en Historia, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín. Anapios es miembro del Centro de Estudios de Historia e Historia del Arte del Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES UNSAM. Y entre esos objetos vivos, y ahora hacemos ese primer plano que antes te decía, está la cuestión de la prensa. Uh-huh. Las voces públicas, impresas en todo caso, porque hay otro tipo de voces que toman el carácter de lo público, que el anarquismo produjo en ese periodo de tiempo que abre en 1915, cuando, o un poquito posterior, cuando vos acotás tu espacio temporal, uh-huh, de investigación. Bueno, el problema de la prensa en realidad fue una de las cuestiones que aparecieron cuando empecé la investigación. En realidad, cuando empecé, yo quería ver qué había pasado, básicamente una mirada, digamos, social de qué había ocurrido a partir de 1910 con ese movimiento que había sido tan importante en la cultura política argentina a, uh-huh, fin del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es que había terminado, digamos, qué había pasado con esa riqueza de su influencia? Y en lo primero que empecé a hacer fue revisar la prensa. La prensa como objeto, digamos, la prensa fue como un medio para llegar a ese momento histórico. Uh-huh. Y la prensa se fue convirtiendo en un objeto en sí mismo, porque es un objeto riquísimo para trabajar, para un historiador, para un cientista social. Es todo un aprendizaje leer prensa política y prensa política anarquista, particularmente comprender cuáles son los vínculos entre quienes editan un periódico y el otro, armar una red de la prensa que circula en ese momento, de quienes dialogan entre sí. Hay mucho diálogo en la prensa. Claro. Entonces fue un gran aprendizaje, valga la redundancia, aprender a leer los periódicos y a ver qué buscaba, y eso fue transformando mis hipótesis. Y una de las cosas que me encontré enseguida, cuando empecé a trabajar los años, sobre todo fines de la década del 10, principio del 20, fue una creciente, encontraba muchas disputas, muchas muchos artículos en los que se nombraban conflictos dentro del anarquismo. Sería la interna. Internas. Para decirlo en términos de la, digamos, del léxico político más actual, pero que también es aplicable a ese momento histórico que estás describiendo. Internas que siempre habían existido, como en todo movimiento político, pero que tenían un lugar destacado, cada vez más destacado en los años 20. Cada vez ocupaban más espacio y espacio central en la prensa, ¿no? De la página 4 a la página 3, a la página 2, a la primera plana. La primera plana. Descalificaciones con nombre y apellido, estigmatizaciones, se empezaron a organizar identidades dentro del anarquismo entre uno y otro periódico. Por eso empezó a aparecer. Uno de mis primeros objetivos fue tratar de dilucidar qué estaban discutiendo, digamos, porque claramente lo primero que hice fue desconfiar de lo que decían que estaban discutiendo, ¿no? Y tratar de encontrar qué cuestiones estaban detrás de esas acusaciones mutuas de traición, de colaboracionismo, de camaleonismo, como se usaba la categoría que usaban en ese momento, que era como era acusar a algún anarquista de pseudo bolchevique, digamos, ¿no? De procomunista. Y ahí apareció lo que yo llamo el problema de la prensa en mi trabajo, tiene que ver con una serie de tópicos que creo yo organizaron la discusión y los debates internos, sobre todo en los años 20 y hasta 1929-30 por lo menos, que giraban en torno a, digamos, no era menor el lugar de enunciación y qué sector manejaba los recursos del movimiento anarquista en ese periodo, que si bien ya no era el movimiento que había sido a principios del siglo XX. Claro, no estaba en su momento, no estaba en su momento de esplendor, pero seguía siendo un espacio de poder a disputar. Y una de las cosas que más me atrajo fue esto, ¿no? Anarquistas disputando espacios de poder, disputando jerarquías dentro del movimiento, disputando recursos materiales, una imprenta, el dinero de las suscripciones, digamos, que no estamos hablando de montos pequeños comparados con, digamos, pero hacían al funcionamiento interno del movimiento anarquista, digamos, la relación entre la central obrera, que era la Fora, y el diario La Protesta, que era el principal diario del movimiento anarquista. Entonces ahí me parecía que dentro de la prensa había una serie de tópicos y de problemas que valía la pena desmenuzar porque se habían convertido en centrales para explicar qué pasaba con el anarquismo en los años 20, por lo menos. La Protesta es un periódico argentino divulgador del pensamiento anarquista clásico que en sus primeros años fue el más importante órgano periodístico del anarquismo nacional. La Protesta Humana apareció el 13 de junio de 1897, fundada por un grupo de obreros militantes de diversos gremios. Durante sus primeros 5 años fue dirigido por Gregorio Inglán Lafarga, quien previamente escribió en El Perseguido y fundó el periódico La Revolución Social en 1886. Este periódico desempeñó un papel notable en el desarrollo del anarquismo, en especial del anarcosindicalismo, en el fortalecimiento de la línea organizadora y en el incremento de la participación directa en las actividades de los sindicatos obreros. En estos días, La Protesta se sigue publicando. Tramas. Mencionaste a uno de los actores, La Protesta. Quedaría por, además de caracterizar qué se decía allí o desde dónde se hablaba, ya mencionaste la Fora, el otro actor. El otro actor, claro, el otro actor en estos años, en los años 20, fue La Antorcha, que era un periódico mucho menos conocido, con mucho menos trayectoria que La Protesta. La Protesta es el periódico anarquista, bueno, sigue editándose en la actualidad, digamos. Es un periódico que se publica desde final del siglo XIX hasta la actualidad, con muchas interrupciones, por supuesto, pero es, digamos, si uno piensa en el anarquismo en la Argentina, La Protesta es el periódico más importante. Sí. Por supuesto, ha ido cambiando muchísimo y no es lo mismo el periódico La Protesta a fines del siglo XIX, principios del XX, que el que yo estaba leyendo en los años 20, tiene otro grupo editor, tiene otra historia, cambia, digamos, tiene una línea mucho más rígida, hay mucho menos debate de ideas y tiene una línea más clara. Y el, en los años 20 aparece un periódico que se llama La Antorcha, que en realidad es editado por un Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antilí, que es ex, que son dos publicistas, periodistas, anarquistas, que forman parte del grupo editorial de La Protesta. En un momento dejan La Protesta por disidencias internas y crean este periódico, que empieza muy tímidamente a posicionarse dentro del movimiento, y que en unos años logra convertirse en la voz más fuerte de oposición a al peso que tenían la FORA y La Protesta dentro del movimiento anarquista, y con una serie de acusaciones y de conformación de identidades que llevan unos años, pero que terminan solidificándose y terminan expresándose muy claramente, y que, digamos, dicho hoy, 2017, nadie va a reconocer esas dos identidades como protestistas y antorchistas, pero, digamos, en los años 20, La Nación, el diario La Nación, hablaba de antorchistas y protestistas como quien habla de dos categorías que explicaban una identidad, digamos. La policía también los reconocían de esa manera. Entonces, dentro del anarquismo se van a conformar dos identidades que, por lo menos durante la década del 20, van a ser crecientes, digamos, opositores cada vez más férreos, y que se van a convertir de adversarios a enemigos dentro del movimiento. Incluso hay asesinatos dentro del movimiento, hay atentados ¿no? entre uno y otro sector. En 1879 se editó El Descamisado, el primer periódico anarquista en territorio argentino. Durante la década siguiente, aparecieron algunos otros proyectos de corta duración, como la revista La Questione Sociale, auspiciada por Enrico Malatesta y en idioma italiano. A partir de 1890, hay un florecimiento del periodismo anarquista, destacándose hojas como El Perseguido, El Oprimido, La Voz de la Mujer, y desde 1897, La Protesta, que se convertiría en un periódico anarquista de fama internacional. Las tres décadas siguientes fueron un periodo de gran auge de la prensa anarquista. Las publicaciones eran editadas en castellano, pero una buena proporción era impresa en italiano y en menor medida en ruso, alemán, francés e yiddish. Otros periódicos de trascendencia fueron La Organización Obrera, La Antorcha y La Batalla. Y la discusión, Luciana, la discusión que en ese periodo que tomás, entre uno y otro sector, si tomamos por caso la ley de jubilaciones, o si tomamos por caso el episodio Sacco y Vanzetti u otros que van cubriendo ese momento histórico, ¿qué mirada le pertenece a uno y a otro grupo frente a la misma, al mismo hecho, a la misma situación, al mismo acontecimiento? Frente a estos episodios que vos nombrás, concretos, en general las posiciones van a ser, el antorchismo va a ser la corriente más, la posición más extrema, y más radicalizada, ¿no?, dentro del anarquismo, que le exige todo el tiempo a La Protesta y a la FORA y a sus dirigentes, que son además las mismas personas, digamos, en este periodo, ir hasta el final de las consecuencias. Les reclaman más acción directa, les reclaman salir a la calle más fuerte, presionar a los a las centrales obreras sindicalistas, sobre todo, para dejar en evidencia que es el anarquismo el que lleva adelante la lucha. Los corren por izquierda. Y La Protesta y la FORA, digamos, tienen un lugar diferente dentro del movimiento, tienen una responsabilidad diferente. En los años 20 están muy preocupados por el orden, cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé la investigación, con lo que uno espera del anarquismo, digamos, ¿no? Se haría lo contrario. Exacto, y había mucha preocupación. Bueno, en realidad no es... Después trabajando me di cuenta que no es tan llamativo, digamos, ¿no? Que el anarquismo tiene una gran preocupación por el orden, por la responsabilidad, y hay un discurso muy fuerte sobre, doctrinariamente, sobre estas cuestiones también en el anarquismo, y separar las acciones de exaltados, que para las protestas los simpatizantes de la antorcha, de un movimiento que quiere posicionarse dentro de la discusión política y social y que actúa responsablemente, y ese es el argumento de la protesta.

Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com